última pena, culpable de amor. Y con el alba me clavas tu espada, diciéndome adiós. Tú me encadenas a tu piel morena y a la tentación. Luego me dejas pegado a tu reja y san se acabó. Si yo pudiera cambiar el destino, decirte que no. Estaba escrito que yo soy la presa y tú el cazador. Acorralado por sentimientos que gritan al viento de rabia y dolor. Acorralado porque al amarte quemaste mis naves y ya no soy yo. Acorralado por el embrujo de hielo y de fuego que siento a la vez. Acorralado porque en tu mano está mi condena o mi salvación. Acorralado porque al pagarme con falsa moneda mataste mi amor. Acorralado por el embrujo de hielo y de fuego que siento a la vez. Tú me encadenas a tu piel morena y a la tentación. Luego me dejas pegado a tu reja y san se acabó. Si yo pudiera cambiar el destino, decirte que no. Estaba escrito que yo soy la presa y tú el cazador. Acorralado por sentimientos que gritan al viento de rabia y dolor. Acorralado porque al amarte quemaste mis naves y ya no soy yo. Acorralado por el embrujo de hielo y de fuego que siento a la vez. Acorralado porque en tu mano está mi condena o mi salvación. Acorralado porque al pagarme con falsa moneda mataste mi amor. Acorralado por el embrujo de hielo.